sobre la noche, pero ella sabe de mí. Me asiste como si me amase, estando siempre aquí. Me cubre la conciencia hoy con estrellas de cristal. Quizás la noche sea la vida y el sol el punto final. Tal vez la noche sea nada más, conjeturas en el vacío que no volverán atrás. Tal vez solo las palabras son lo único real en el hueco de los siglos donde todo sale mal. La noche llora en mis huesos, un sabe de miserias que beben de nuestra fe. Ella roja.